quieras poner. Y sin mi amor, estoy contigo otra vez. Y es por pasión. Ustedes me sorprenderás. Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Sé confiada estás, que a mi amor ya lo mataste, ni cuenta te das. Vuélveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. ¿Cómo dice? Pero yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual. Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar.